Iván Ilich no se retrasó mucho a la hora de comer. Mientras comía, se halló en buena disposición, hablando alegremente, no pudiendo decidirse a volver a su gabinete para de nuevo entregarse al trabajo. Por fin se decidió. Examinó distintos asuntos, trabajó, pero el sentimiento de una tarea íntima, de la que se ocuparía cuando acabase, no le abandonaba. Cuando lo hubo ultimado todo, recordó que aquella íntima tarea era pensar en el coecum. Mas, no queriendo ceder a ella, fue al salón a tomar té. Se encontró con que había amigos que hablaban o tocaban el piano. El juez de instrucción, el prometido de su hija, también estaba allí. El amo de la casa pasó aquella velada más alegremente que las otras, según pudo observar Praskovia Feodorovna. Sin embargo, ni por un solo minuto había olvidado lo que le aplazase para después sus pensamientos sobre el coecum. A las 11 se despidió de todo el mundo y se retiró. Desde que cayera enfermo, acostábase solo en una pieza vecina a su gabinete de trabajo. Se desnudó y tomó una novela de Zola. Mas no pudo leer. Pensaba. En su imaginación se hacía la tan deseada cura del ciego. Veía realizarse las absorciones, las eliminaciones y establecerse las funciones regulares. Sí, todo irá a pedir de boca, se dijo. Solo que es necesario ayudar a la naturaleza. Recordó la medicina. Se levantó, la tomó, se echó boca arriba, escuchándola obrar favorablemente, haciendo desaparecer el dolor. No hay más que tomarla regularmente, para evitar las influencias dañosas,